pasar unas vacaciones. Y yo miré en tus pupilas, toda llena de vida, muchas ansias de amar. Después de amarnos y querernos, tornaste ese infierno esta bella pasión. Pues, mujer, con tu partida me dejaste en la playa llorando por tu amor. ¿Y por qué te fuiste? Vacaciones. Y yo miré en tus pupilas, todas llenas de vida, muchas ansias de amar. Después de amarnos y querernos, tornaste en infierno esta bella pasión. Pues, mujer, con tu partida me dejaste en la playa